Son las 12 y 4 minutos y estamos aquí en Tofuria. Somos yo y Dio, este es nuestro quinto programa, quinto directo aquí en Radio Malva, en el 104.9 o en radiomalva.org. Pues sí, buenos días, nos hemos dormido hoy y tenemos un poco de lío en el estudio. Bueno, ahora buenos días. ¿Tú estás bien, ahora no? Sí. Nos hemos dormido, pero nos hemos montado aquí un super brunch, un super desayuno. Y bueno, el programa de hoy vamos a comentar algunas cosillas que se nos quedaron por decir en el debate anterior, que en el anterior debate, sí, es que se oye un poco. En el anterior debate que estuvimos con... ¡Ay, qué lío! En el anterior debate que estuvimos con Griot y con Marta, pues se nos quedaron algunas cosas por decir. Y bueno, vamos a aprovechar para seguir hablando para seguir con el tema del antiespecismo de la liberación animal. Vamos a hacer como unas preguntas típicas que nos dicen a las personas que hemos decidido dejar de consumir productos de origen animal. Tendremos el grupo del día, que van a ser Bikini Kill. ¿Y ya estás? Sí, pero enciéndemelo. Ah, no, se te ve. Vale. Vale, creo que lo he apañado. Sí, como decía Jordi, vamos un poco a retomar el tema de la vez pasada, pero desde nueva perspectiva, sí, quizás desde... también un planteamiento, ¿no?, más básico, enfrentándonos a lo que son las dudas más comunes que tienen las personas que no son veganas y los mitos sobre veganismo. ¿Quieres presentar el grupo del día? Chocho. Sí, como he dicho antes, hemos escogido a las Bikini Kill, que eran pues un grupo de punk que empezó a finales de los años 80. El proyecto acaba en el 98. Y bueno, pues eran tres chicas que curraban haciendo un fanzine, bueno, curraban, tenían un proyecto de hacer un fanzine feminista que se llamaba así, Bikini Kill. Y bueno, con el tiempo pues acabaron formando con un colega la banda que también con el mismo nombre, con Bikini Kill, y bueno, y está dentro del contexto del movimiento Riot Girl. Pues donde están estos grupos de mujeres punks que se encargaban de denunciar todo el sexismo y todo el machirulismo y agresiones que habían dentro de la escena punk, y estaban ahí pues haciendo conciertos muy cañeros. Hay un vídeo que si buscáis en el YouTube Bikini Kill Girls to the Front, está muy guay, porque se ve como cuando llegan ellas al escenario, pues piden a todos los tíos que están ahí en primera fila bailando pogo y todo eso, pues que se vayan a detrás y que se pongan en primera fila las tías, ¿no? Y los tíos se pican un montón. Bueno, también animaban a que las chicas subieran al escenario a denunciar las agresiones sexuales que habían habido en anteriores conciertos, o denunciar a gente, pues eso, ¿no?, que había cometido algún abuso. Y bueno, pues eso, muy feministas, muy cañeras. Y ya está. Así que vamos a poner dos canciones de Bikini Kill. Ah, luego. Vale, como hemos dicho, nos hemos dormido hoy y yo estoy aquí un poco despistadilla. Bueno, pues eso, Bikini Kill. Y unas cosas que se nos dejaron el otro día por comentar en el debate que estuvimos haciendo sobre... Se nos ha rayado el ordenador. Sí, sí. Es que hoy está pasando de todo. Bueno, pues eso, lo que decía, que era una de las cosas que se nos quedó por decir en el debate anterior, fue pues las típicas preguntas que nos suelen hacer a los veganos, ¿no? Entonces era como que estábamos hablando de refutar un poco los típicos mitos que las personas veganas estamos pues ya muy hartos de escuchar. Y bueno, parece mentira que... cuando te preguntan sobre veganismo es muy distinto hacerlo desde el ¿qué problema tienes? Nada, va. Que es muy distinto hacerlo desde el respeto, que tú notas un montón cuando la gente te está preguntando porque tiene dudas, porque quiere dar el paso o no quiere darlo, pero te pregunta porque tiene curiosidad, ¿no? Y luego muy distinto es cuando la gente pues se siente como atacada y simplemente te pregunta para buscar, empieza a hacer preguntas y siempre de una manera así un poco agresiva, y yo creo que simplemente es porque se siente atacado, ¿no? Y entonces empieza a buscar en ti como la mínima incoherencia para que... O en algún momento donde tú hayas patinado, para entonces ya decir pues que el veganismo no tiene sentido, ¿no? Claro. Y se aferra a cualquier argumento para justificarte o justificarse, o directamente a veces insultarte gratuitamente, ¿no? Y cuestionarte sin tener realmente un discurso válido sobre eso. Entonces... estamos aquí para... vamos a responder algunas preguntas, algunas que vemos como muy legítimas, por así decirlo, y otras que vemos, bueno, no tan legítimas o no tan respetuosas o no tan... que nacen de una duda real, ¿no? Entonces... sí, o sea, vamos a hacer como tres preguntas típicas que nos hacen, luego vamos a poner un poco de música, y perdonad hoy porque hemos tenido ahí un problema con el ordenador y estamos ahí un poco, pues eso, entre dormidas y tecnológicamente precarias. No sé cómo decirlo. Bueno, una de las preguntas es, ¿los veganos se preocupan más de los animales que de las personas? Te lo han dicho muchas veces, ¿verdad? Sí, a mí en realidad sí. Y bueno, yo lo que siempre contesto partiendo desde mi personal realidad, que pero luego poco a poco he visto que también en la realidad de muchas personas veganas, es que realmente yo, por ejemplo, soy vegana por una conciencia política que tengo, y mi lucha no empieza ni acaba en el veganismo, y realmente veo el veganismo como algo estrictamente conectado con otras luchas. Entonces, no, siempre lo que contestaba era que no estaba preocupada claramente solo por los animales o más por los animales, sino se hablaba, ¿no? Se trata de luchar en contra de opresiones, luchar en contra de sufrimiento y evitarlo cuando es posible. Entonces, siempre mi respuesta era esa. Y yo también trabajo en muchos otros temas y me ocupo de otras luchas también. Entonces, justamente conmigo y con muchas personas que son veganas, que realmente tienen el mismo planteamiento de interseccionalidad y de interconexión entre las luchas, ese es un argumento bastante, ¿no?, vacío de contenido, sobre todo porque muchas veces me ha llegado por parte de personas que directamente nunca se habían involucrado en ningún tipo de actividad ya política o que cuando lo habían hecho eran actividades estrictamente conectadas pues con rollos ahí muy institucionales, muy tal, muy, ¿no?, que realmente para mí no es una forma guay de llevarse eso. Entonces sí, precisamente porque no nos preocupamos solo de los animales sino también de las personas. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, no existe afinidad simplemente. O sea, el veganismo no nos hace afines. Claro. O sea, hay personas que son nazis y son veganas, hay personas que son de derechas y son veganas, religiosas, hay místicos que se hacen veganos por salud o por, bueno, es que hay mil combinaciones, ¿no? Y de hecho, las asociaciones animalistas que más se visibilizan y que, bueno, que también hacen un montón de curro de investigación y tal, no nos sentimos 100% afines a ellos porque se le olvida, ¿no?, de la crítica al sistema capitalista. Claro. Que hace que el consumo de carne sea de esta manera, ¿no? Y por ejemplo hablan de las prisiones, hablan de los mataderos y todo eso, pero y hablan de las jaulas para animales, pero nunca hablan de no han hablado de personas presas en instituciones penitenciarias más que cuando han sufrido ellos represión. Claro. Cuando presos por liberación animal, liberación de la tierra, pues ahí desde hace muchos años, ¿no? Y a mí eso es lo que a mí me separa de muchos de mucha peña antiespecista. De hecho, en la Mandrágora ha venido gente pues del partido animalista, del partido político, y nosotros no hemos querido pues que den una charla, más que nada por que lo que hacen nos parece guay, ¿sabes? Pero no son políticamente tan afines. O, por ejemplo, toda esta campaña que hay para que introduzcan el maltrato animal en el Código Penal, ¿no? Y vienen a la Mandrágora, hablo de la Mandrágora porque como ocurramos allí, y vienen a pedir firmas para que firmemos a favor del Código Penal, pues yo nunca voy a firmar a favor del Código Penal, ¿no? O sea, no es mi idea. Claro. Y bueno, de hecho nos muchas veces llegamos al vegetarianismo, llegamos al veganismo porque hemos estado en espacios más políticos, ¿no?, y nos ha llegado estas ideas. Al menos es que a mí me pasó, por eso me raya que me digan que no me preocupo por temas más sociales, ¿no?, que porque precisamente conocí el vegano en ámbitos sociales. O sea, ya. Y luego también decir que yo considero que esa misma pregunta ya es una pregunta especista en sí, ¿no? Porque es como, no entiendo, si fuera así, si a mí me importara más la vida animal que la vida de los humanos, por ejemplo, considero que no hubiera nada de equivocado en eso, ¿no? En un sentido de que hay mucha gente que se ocupa, por ejemplo, de formas muy distintas de, pues, derechos humanos, de integración, de erradicación de la pobreza, de no sé qué, no sé cuántos, y nadie se metería nunca con esas gente hablando, diciéndole, ay, y a ti te importan más los humanos que los animales. Entonces, en ese punto veo que es una pregunta, ¿no?, especista en sí, porque es crear niveles distintos, ¿no? Si yo solo me interesara para la vida de los animales, ¿qué? ¿Son acaso menos oprimidos que otros grupos de personas? ¿Son menos explotados? No, realmente son entre los grupos de seres vivos que más sufre explotación en este mundo. Entonces, aunque la respuesta fuera sí, me parecería bien, porque cada uno, cada une, tiene prioridades y a veces prioriza ciertas luchas, ¿no?, dentro del mundo de la lucha. Entonces, sí, aunque la respuesta fuera sí, yo no diría priorizar, sino que cada uno encuentra su sitio, ¿no? Porque él, de alguna manera, le atraviesa más y se dedica a eso, ¿no? Pues, o sea, como siempre estamos hablando de que para nosotros todas las luchas son un frente mismo de lucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, el feminismo no es menos lucha que el veganismo, la lucha de los presos no es menos que la lucha de la liberación animal, ¿no? Pero bueno, la gente que se dedica a la liberación animal, pues ni tan mal, ¿no? Claro. Esa conclusión, o sea, cada uno en su hueco. En su salsa. No, era solo para puntualizar esto, porque con otras luchas nunca ni siquiera nos plantearíamos la posibilidad de preguntar algo así. ¿A ti te importan más los presos que la lucha, no sé, antirracista? Pues no, o sea, nunca nos plantearíamos algo así. No, además, entonces, que no tiene sentido. No tiene ningún sentido esa pregunta realmente. Muy bien. Bueno, pues esa pregunta la oímos, o sea, si hay veganos y veganas que nos están oyendo, seguramente se lo habrán dicho alguna vez. Igual, pero bueno, a mí esa pregunta no me molesta tanto, ¿no? La siguiente sí nos molesta y sí rajaríamos la cara que nos lo volviera a decir. Que es lo típico de las plantas también sufren. Te lo han dicho alguna vez, ¿no? Miles de veces. Bueno, el otro día tuvimos en la mandra que poner un cartel de pregúntanos desde el respeto, porque si no, al segundo aviso te vas fuera, porque la gente hace muchas bromas. Y para mí esto de las plantas sufren es... O sea, no creo que lo piensen de verdad. Habla tú, que voy a cerrar la ventana. Que... Vale. Bueno... es una pregunta que yo sí que estoy muy cansada de escuchar, y estoy cansada de que quien siempre me lo pregunta, y no es ninguna casualidad, sea una persona que come carne y consume productos animales el 100% de las veces, es una persona carnaca. Y eso lo dice todo, ¿no? Yo creo realmente... O sea, es que las plantas sufren, ¿vale? Podríamos sacar el tema de siempre de las plantas carecen de sistema nervioso o cualquier otro aparato equivalente que le permita tener sensaciones, ¿vale? Yo personalmente no creo que las plantas puedan sentir dolor en la forma en que un ser humano o un animal la puede sentir. Sí que considero que no sabemos todavía lo suficiente, ¿no? Como que no quiero minimizar o simplificar el complicado mundo de las plantas y de los seres vegetales. O sea, lo respetamos y todavía sabemos muy poco, y solamente digo que seguramente sabemos quién es que sufre, ¿no? Seguramente sabemos que los seres humanos y los animales sufren. Entonces, empezando por esa certidumbre, preguntarse o venirme a contar que las plantas sufren y que no sé qué y que por eso te comes carne, pues es que te reventaría la cabeza. Pudiendo. Bueno, es lo que hablábamos el otro día, que dijimos a la gente que nos estaba diciendo, es que las plantas sufren, ¿no? Y es de, vale, cada uno actúa en coherencia con lo que piensa, ¿no? Entonces, si tú piensas que las plantas sufren, no te las comas. Y entonces, si, o sea, lo que sí que está demostrado sí o sí es que los animales sufren. Entonces, si también piensas que las plantas sufren, pues no te comas ni unas ni otras. Es que, de hecho, no es ninguna locura. Hay gente que se define como frugívoro y son gente que solo come frutos secos, frutas maduras, y hay todo un movimiento, ¿no?, de gente que... Que come de esta manera y tampoco comen plantas. Y solo me ha pasado una vez que me dijeron las plantas sufren y yo dije pues hace frugívoro y esa persona lo era, pero es que es lo que tú dices, la mayoría de las veces lo dice gente que vale, tú eres súper sensible y eres capaz de empatizar con las plantas, ¿no? Eso no es, o sea, y en cambio, has visto vídeos de cerdos chillando, de estos vídeos horribles que hay en YouTube, de que asociaciones animalistas han entrado en mataderos, han visto las condiciones en las que viven, y entonces tú no eres sensible a eso, o simplemente estás haciendo una pregunta para justificarte. Pues claro, ¿no? Y bueno, esto sí que es una cosa que cuando hablamos de lenguaje correcto para hablar con un vegano, ¿no? Es como, esa pregunta no tiene ni pies ni cabeza, yo creo al menos que solo se hace para hacer daño. Y si realmente te interesa el veganismo, o sea, las plantas también sufren. Ah, bueno, un argumento también que siempre se me olvida es, aunque las plantas sufrieran, se necesita mucha más plantas, o sea, matar muchas más plantas para alimentar a una vaca que luego te la vas a comer tú, que si te las comes directamente. Es como el daño menos posible, ¿no? El menor daño posible. Sí. O sea, matar menos plantas de la manera posible. Y luego es como cuando te dicen, ay, es que los veganos y la soja están deforestando el Amazonas porque los veganos comen soja. Primero, ahora a todo el mundo le interesa el Amazonas. Bueno, vale, perfecto. Y segundo, si leéis en internet, el 90% de la soja que se está cultivando en el Amazonas precisamente va para esos piensos, para esas vacas, que luego esa gente carnaca se las va a comer. Así de claro. Entonces, me andéis mareando, o sea... Claro, es que considero que... Bueno, es que en verdad me gustaría rebajar como el enfado, es como hay una mezcla de cosas, porque, a ver, estos programas, o sea, o estas cosas las estamos diciendo a la gente, para que la gente reflexione y no es casualidad, a nosotros nos mola el desmitificar cosas sobre veganismo, ¿no? Que no es tan difícil, luego te sientes guay, luego si eres una persona comprometida, pues... te sientes mucho mejor porque sabes que estás haciendo, ¿no?, como lo correcto. Tampoco me quiero poner ahí muy moralista, pero... Entonces tampoco me quiero meter ahí con la peña en plan de, ay, sois todos lo peor. Pero bueno, también nos mola comentar estas cosas porque realmente la gente hace estas preguntas o estos comentarios y son cosas que los veganos ya nos hemos pensado. O sea, yo no me he levantado un día y he dicho, hoy soy vegano, sino que me he estado rayando un montón, me he pensado las cosas un montón, he leído un montón y he llegado a ciertas conclusiones que me han hecho dar este paso, ¿no? Por eso la gente dice, ay, ¿no has pensado que las plantas sufren? Pues a lo mejor sí lo he pensado. Claro, es que soy... Es que yo percibo esa clase de preguntas como a mitad de entre un intento de ridiculizar mi elección política y mi elección de vida, de andar ahí buscando detalles más improbables para justificar que sigues comiendo animales y productos derivados, y al mismo tiempo, eso es lo que has dicho tú, ¿no? Lo veo como una falta de respeto hacia un recorrido político que también está detrás y está delante y está dentro de mi veganismo, ¿no? Porque quizás para la gente que nos haga esas preguntas, más allá de posiblemente no haberse informado mucho sobre ese tema, también quizás es una de las primeras veces que habla con una persona vegana. También hay de entender que nosotras, al ser personas veganas, ya todo el mundo da por hecho que queremos estar ahí dando la chapa, explicando, volviendo siempre a, ¿no?, a reafirmarnos como tal, y a lo mejor no. Y hay de entender también cuál es la diferencia entre tener un debate constructivo e informarse y preguntar informaciones y obligarnos todas las veces a reafirmarnos en nuestra elección y a tener que confirmar que sí, que somos veganas, que queremos seguir siéndolo y por qué. No, no lo quiero hacer. Y no, no se confunda la disponibilidad que tienen muchas personas veganas a la hora de dar informaciones, de hablar y de discutir, con que todo el día tengamos las ganas de contestar a preguntas como esa, porque a mí no me sale del coño muchas veces. Y una cuestión es que tú me hagas una pregunta sinceramente interesada para entenderlo mejor, y otra es que me saques el argumento de que las plantas sufren, porque considero que si te creara tanto problema, tanto trauma, tanto... Además, dejarías de comer las plantas. Como he dicho, si hay personas veganas que nos están oyendo, seguro que nos dan la razón. O sea, tú estás en una mesa larga, en una mesa familiar, en una mesa, en una cena de empresa, da igual dónde, y si te ven comiendo algo que no es lo que está comiendo todo el mundo, pues muchas veces, claro, es que en el momento de ir a comer, pues es un momento muy visible, también muy activista, por otro lado. Y yo siempre me he dicho, no voy a decir nada, y siempre acaba saliendo el tema, y no es por hacernos las víctimas, pero es que la mayoría de las veces la peña va muy a saco. Y bueno, entonces eso, las plantas también sufren. Pues no está claro que sufran. Si sufren, los veganos matan menos plantas que esas personas tan sensibles con el mundo vegetal. Y bueno, la tercera cosa que también nos dicen un montón es que como el león se come a la gacela, ¿por qué no voy a comerme yo un cerdo? Esa es como la lógica. Te lo han dicho un montón, ¿verdad? Sí, y hasta estaba en Italia yo en unas jornadas feministas en Turín hace años, y ahí fue cuando empecé a plantearme el veganismo y todo eso, y no era vegana por ese entonces, ni siquiera vegetariana, creo. Y fui a ese debate sobre veganismo y feminismo, y porque eran luchas entrelazadas y tal, y alguien preguntó precisamente esto, y por ese entonces, hasta a mí, que seguía siendo carnaca y todo el rollo, me pareció una pregunta de las más inapropiadas, ¿no? Y de las más... Entonces... Y luego, bueno, claro, yo por ese entonces no sabía cuántas veces hubiera tenido que escuchar eso, era bueno... ¿Y qué sueles contestar? La santa paciencia de... Bueno, esto también quiere ser... Queremos dar recursos, de argumentos, por si hay veganos que están empezando o veganas que están empezando a dar el paso, que sí o sí te vas a encontrar con gente que te diga estas cosas. O sea, sí o sí, es así. O sea, yo no sé la gente dónde han aprendido esas preguntas, pero es que van a salir sí o sí. ¿Tú qué sueles contestar? Yo suelo contestar que, muy simplemente, yo no soy un león. Yo soy una persona con capacidad de discernimiento, de decidir. No tengo que vivir en base a mis instintos. De hecho, creo que los humanos tenemos muy pocos instintos, ahora mismo por lo menos. Y lo que tenemos son construcciones sociales muy bien metidas en la cabeza. Yo creo que puedo deconstruir esas construcciones sociales y actuar de la forma que a mí me parezca lo correcto, aunque no sea lo más común. Entonces, yo puedo elegir si comer un cerdo o si comer otro producto. La alcachofa. O si comer la alcachofa, porque... El ser humano es responsable de una explotación sistemática, un enjaulamiento sistemático, una tortura sistemática de millones de seres vivos, que son los animales, que a mí me hace decidir, vale, yo no voy a comer, no me voy a nutrir de esa explotación y de ese sufrimiento. El león al revés no hace lo mismo. El león no enjaula, tortura, explota y mata sistemáticamente a millones y millones y millones de gacelas. Entonces, a mí no me importa lo que hace el león. No se encuentra con el dilema moral, no sé si se encuentra con la capacidad si se encontraría con la capacidad de poderlo entender, no me importa, me da totalmente igual. Yo hablo por mí y yo decido por mi vida. Y que el león se coma todas las gacelas que quieres. O sea, me la suda. No sé cómo decirlo. Sí, bueno, es que encima el tema este, ¿no? De que siempre sale la típica persona como muy primitivista de... Pues yo cuando vaya por el campo y me tenga que alimentar como... Dios, es que eso no va a pasar. Lo vamos a decir una vez por todas, no va a pasar. No, y de hecho la mayoría de la gente pues vamos a... Ya no voy a decir a grandes superficies porque mucha gente nos estamos cuestionando dónde comprar, dónde consumir, ¿no? Entonces ya no voy a decir que todo el mundo va al Mercadona, pero bueno, Mercadona, pequeños comercios de barrio, tú llegas a un sitio donde la comida ya está empaquetada, limpia y lista para tu, entre comillas, disfrute. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que dice la porno terrorista en su manifiesto carnívoro, que es un manifiesto horrible, porque es como ella justificándose el por qué hace estas cosas, pero hay una cosa que es muy cierta que dice, que la gente ha perdido totalmente el contacto con el sufrimiento animal del cual proviene, o sea, que se ejerce para que estas personas coman. Entonces, tú no tienes ningún tipo de contacto con ese sufrimiento, en el sentido de que los mataderos están siempre alejados de los núcleos urbanos. Esto también se comentó en el debate anterior, ¿no? Ya no tienes que estar, vamos, que tú vas a por tu bandeja de filete ya cortado y preparado, y tú no has, es que por eso luego la gente se extraña de que los niños no sepan muy bien de dónde vienen ciertas, claro, cosas, ¿no? Como el chiste ese de la leche viene del tetrabric, ¿no? De la tienda. Y bueno, es que así, para concretar algo, para finalizar, ¿quieres decir algo? Porque ya vamos a poner a las Bikini Kill. Sí, no, yo solo eso, yo solo contestar que, pues eso, tengo capacidad de elección, de no tengo que seguir ningún instinto, porque no creo que los humanos, como ya he dicho, todavía tengamos instinto, sino algo que ni siquiera se le parece. Creo que los humanos, a diferencia de los animales, tenemos que responsabilizarnos frente a una masacre masiva de masa, y que tenemos que enfrentarnos a esa realidad y tomar elecciones en la base de eso. Repito, lo que haga el león lo decide el león, y es una cosa del león, simplemente. Pues bueno, yo, es lo que digo siempre, raciocinio y punto. No somos monos, no somos gacelas, no somos perros tampoco. Y ya está. Yo personalmente soy vegano porque estoy en contra de las prisiones, cualquier tipo de encierro, tortura y asesinato, y no entiendo por qué voy a hacer menos con los animales, ¿no? Cuando tenemos aquí animales, por ejemplo, Tomillo, que está aquí, que es nuestro perrito, que está aquí durmiendo, y sabes, ahí cuando está alegre, cuando está triste, empatizas un montón, ¿no? Y luego, por eso, como lo que hemos dicho antes, las plantas sufren, pues bueno, con que veas a... Estoy hablando de empatía, ¿no? Sí, que... sí, claro, claro. Bueno, ya empieza a ir, que se me va la olla. Y vamos a poner a las Bikini Kill. Y a una canción también sobre liberación animal, ¿no? Ah, sí, luego va a sonar. Ay, que he tocado algo sin querer. Luego también va a sonar I Like Fucking de Bikini Kill con Rebel Girl. Y luego va a sonar algo más de aquí, de. Estigia. De nuestro territorio, que es Estigia, que es liberación animal, que es así bastante crusty, muy cañero también. Y así seguimos con mucha caña para las siguientes preguntas. Sube. Se Vale, ya está solucionado el tema informático. Eso que acaba de sonar no era Bikini Kill, por supuesto. Nos hubiera gustado seguir oyendo a Horchata, que era el programa que estaba sonando antes de la radio. Ahora sí, Bikini Kill, I Like Fucking, luego Rebel Girl y luego Estigia. Hasta luego. Just to be okay. Sometimes being happy, baby, is what I'm. La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con bestialidad crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! Vale, pues esa era Estigia, Liberación Animal, un poco de tralla para la mitad de la mañana. Y siempre estamos aquí en Tu Furia, en Radio Malva, en el 104.9 o en radiomalva.org si nos escuchas desde internet. Pedimos disculpas por los fallos técnicos. Hemos de decir que no ha sido culpa nuestra, pero es el ordenador que es un machirulo que va en contra de nuestra. Y bueno, decir que tenemos también un problemilla, porque teníamos una dirección de email donde nos podéis enviar cositas, pero vamos a ser súper honestas, hemos puesto una contraseña tan rara que no la apuntamos y todavía no tenemos habilitado el email, pero tenemos la página de Facebook de Tofuria, donde por favor dejad darles a me gusta y bueno, que está muy bien, y comentad cosillas, o se pueden hacer aportaciones. Si encontráis un grupo de música que sea antiespecista y que esté guay, pues nos decís y le damos difusión, porque nos volvemos un poco loques cuando estamos buscando música sobre todo vegana, que o es como ultra hardcore como esta, que a mí me gusta mucho, o es de repente super moñas, en plan cantautores, que también me gusta mucho, pero es que no encontramos más variedad. Sí. Entonces, y cualquier comentario, cualquier pregunta, por favor, escribir, y intentaremos, no sé, encontrar una respuesta, encontrar material sobre eso, o dar una aportación, simplemente. Sí. Entonces, seguimos con las preguntas que nos hacen a las personas veganas. Como siempre, recordando que, aunque a veces contestemos ahora aquí en plan un poco bordes, pero que, bueno, que según cómo nos lo digan y según cómo nos lo pregunten, claro, contestaremos de una manera u otra, ¿no? Estamos dando como recursos para, sobre todo esas personas que empiezan con el vegetarianismo y el veganismo, pues cómo responder ante estas preguntas. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué no comes huevos, ni bebes leche, ni tomas lácteos? Porque en la industria, no se mata ningún animal para tomar leche ni para conseguir sus huevos. Entonces, he de decir que esas preguntas las veo más normales, ¿no? Más normales, y entiendo que que se tenga esa duda, que no se entienda, ¿no? Que se entienda el... que a veces se entienda el maltrato animal solo como el... ¿no? Como la, una violencia hacia los animales es matarles. Pues no, no es tan simple como esto. Y hay de decir también que la industria de los lácteos y de los huevos realmente yo considero que son de las industrias más violentas que hay, ¿no? Por lo que tiene que ver con la explotación animal. Porque se trata de mantener animales vivos, en vida, hasta que sean lo suficientemente productivos como para traer un beneficio de esas vidas. Entonces, en la industria de los huevos, por ejemplo, hay muchas violencias que se interseccionan entre ellas. La primera violencia es directamente al nacer los pollitos, que hay una distinción, se hace una distinción entre pollitos machos y pollitos hembras. Los pollitos machos vienen matados directamente. Ahí hasta una figura profesional que... el sexador, que tiene como tarea la de distinguir entre pollitos machos y hembras, o sea, para decir hasta qué nivel es eso sistematizado, ¿no? Entonces, esa es la primera violencia que sufren esos pollitos y pollitas. Y luego, pues las siguientes violencias son ser enjaulados las gallinas que viven en jaulas, porque hay varios, por así decirlo, varias categorías, ¿no? La categoría de los pollos que viven en la jaula, luego hay los pollos que viven pues en el suelo, pero en una habitación de tamaño muy grande, pero muy juntas, que no tienen la posibilidad de moverse, que no tienen... Y luego hay otra categoría de huevos, por así decirlo, que son los huevos que resultan de un... ¿allevamiento? De un... que viven en condiciones de semilibertad, por así decirlo. Estás hablando de los huevos camperos. Camperos, ¿no? Eso, que no me salía la palabra. Como ecológicos o de gallinas libres. De gallinas libres, entre comillas. Yo todavía vi una caja de huevos de gallinas felices, ponía. Lo cierto es que la mayoría de los huevos que se consumen son de macro granjas, donde en una jaula donde cabe una gallina pues hay 8. Les ponen una luz para que piensen que siempre es de día, entonces así alteran su ritmo de menstruación, que al fin y al cabo es lo que es el huevo. Y también su ritmo de comer, ¿no? Sí, su ritmo de comer. Cogen un montón de enfermedades, se desquician mucho y acaban, les cortan el pico para que no se piquen entre ellas, porque se despluman y se ponen fatal. Sí. Las condiciones de hacinamiento pues son horribles y el punto final es la muerte cuando dejan de ser productivas. Claro, es que esas gallinas se les nutre con alimentos, bueno, muy cargados de antibióticos y de todo tipo de químico para intentar que no enfermen, y por el hecho que tienen esa luz encendida, están ahí con el ritmo de estar despiertas y dormir súper alterado, y entonces comen mucho más y comen químico. Entonces también a nivel de desarrollo físico, esas gallinas a lo mejor en 30 días tienen el desarrollo de que una gallina normal y corriente pues tendría en meses. Y además de muchas veces darle de comer una especie de pienso que no es nada más que el resultado de otros animales, otras gallinas que han muerto y han sido convertidas en comida para los mismos pollos. Y luego, además de eso, pues las gallinas empiezan tanto a autolesionarse como a lesionar a las demás, además de sufrir un montón de enfermedades, porque pues dentro de esas jaulas o dentro de esas habitaciones gigantes no se pueden mover, no se desarrollan a nivel físico, a nivel de músculos, a nivel de las patas, muchas veces las tienen atrofiadas, las tienen rotas, y viven en condiciones de sufrimiento perenne hasta el día que dejen de ser de que su vida dejen de ser rentables, básicamente. Sí, por eso nos dicen, bueno, yo tengo una gallina que está libre en mi jardín y a veces pone huevos, pues está mal que me lo coma. Pues, a ver, siendo realistas, el problema, o sea, no vamos... No eres el enemigo principal especista del mundo, o sea, si lo haces, eso es evidente. Pero cuando nos dicen que eso también es un topicazo junto con si el león se come la gacela, es si tú vas por el monte y te encuentras un huevo, así porque sí, que ya es absurdo, pero nos lo dicen un montón, te lo comerías y es como, bueno, yo no me lo voy a comer porque yo me reafirmo en que no lo necesito. Ahora, cada uno que haga lo que quiera, o sea, yo no me lo comería. Y segundo, lo de los huevos ecológicos y tal, pues ya se está viendo que un montón de etiqueta de gallinas felices y tal, pues luego no son tan felices. Y pues como lo de la carne ecológica, ¿no? Vale, si una vaca vive en un campo y no vive en una jaula, pero el fin es... Claro. Es que aunque tú usarlo como recurso, porque aunque tú tengas una gallina en un jardín y esté ahí muy bien... lo especista es que sigas considerando que ese ser es un recurso más. Claro, que es tuyo y que puedes disponer de su vida. Y con respecto a la leche, pues decir que una vaca vive más de 20 años y las vacas de la industria lechera pues vive 5 años porque desarrolla cáncer en las mamas, desarrolla un montón de enfermedades también y no es que no dan para más. ¿Cómo se recoge la leche? Pues simplemente no. Brutalmente, es violar a una vaca para que tenga un hijo, que es el ternero, que se lo van a robar prácticamente el día que nace, que, bueno, esto también lo hablamos en el debate anterior, pero así genera leche, porque eso del mito de las vacas lecheras, no son vacas lecheras, tienen leche porque van a tener un hijo, y robarle la leche que es para su hijo, además siendo que, esto también lo repetimos un montón de veces, el ser humano es el único que sigue bebiendo leche después de la época de lactancia y encima de otra especie, o sea, que encima no es ni de la nuestra. Claro, es que no existen otros animales que tomen leche de otras especies. Y, o sea, no existe un mono que tome leche de vaca, ¿no? Claro. Y sobre todo, otra violencia es que además de ser violadas y que le roben al hijo, esas vacas están con las mamellas perennemente estimuladas para que sigan produciendo leche también cuando ya, porque ha pasado... el tiempo de lactancia, por así decirlo, o lo que se supone que debería de ser de lactancia, sigan produciéndolo. Entonces tienen las mamellas perennemente conectadas con una máquina que se las estimula todo el tiempo. Y eso provoca quistes, eso provoca muchas enfermedades, un hiperdesarrollo de las mamellas que causa dolor, que causa sufrimiento al animal. Además de vivir en condiciones... de ultraviolencia, sin poder moverse, enjauladas, recibiendo violencia gratuita muchas veces por parte de las personas que trabajan en esas granjas y entonces es una violencia constante. Sí, yo animo a que la gente busque en Google las investigaciones de igualdad animal que se han metido en todas estas industrias, han grabado con cámara oculta y después de ver esos vídeos... Pues si sigues pensando igual, pues bueno, hay gente para todo, no sé. Eso era con respecto a la leche y los huevos. Otra cosa que también nos dicen a las personas que hemos dejado de consumir estos productos es por qué los veganos se empeñan en imitar sabores. Entonces, voy a decir con respecto a esto. La carne no tiene sabor. El chorizo... no sabe a nada si no le pones un montón de especias, un montón de pimentón. Por eso cuando hacemos los chori veganos típicos estos, que hay gente que dice, ¡ay, sabe a chorizo! No sabe a chorizo, sabe a pimentón de la vera, que es el que se usa, y ya está, porque en sí la carne no tiene un sabor así característico. O sea, que si tú cocinaras a un bebé y le echaras pimentón, sabría a chorizo. Y más allá de esto también, pues visibilizar que la costumbre, o sea, que la el comer, por como lo entendemos nosotros, es algo muy cultural, que los sabores a los que estamos acostumbrados son algo muy cultural, y que también debemos de entender que también las personas veganas nos hemos criado y hemos crecido antes de ser veganas, rodeados por ciertos sabores y una cierta costumbre de sabores a la hora de comer, y que entonces puede, es normal, es una tendencia, es una tendencia que muchos tenemos en reproducir sabores que ya no son familiares, que ya no son familiares, sabores que han sido parte de nuestra vida, sabores que son parte de nuestra cultura y de nuestra costumbre. Entonces, la imitación, o sea, la comida así llamada imitativa, hay veganos y veganas que también se replantean eso y lo cuestionan, y me parece muy bien cuestionárselo como cuestionar de sabores a la hora de comer, y que entonces puede, es normal, es una tendencia que muchos tenemos en reproducir sabores que ya no son familiares, que ya no son familiares, sabores que han sido parte de nuestra vida, sabores que son parte de nuestra cultura y de nuestra costumbre. Entonces, la imitación, o sea, la comida así llamada imitativa, hay veganos y veganas que también se replantean eso y lo cuestionan, y me parece muy bien cuestionárselo como cuestionar cualquier construcción social, constructo cultural, pero también visibilizar esto, que es algo que tenemos ahí muy interiorizado, y entonces la cuestión de reproducir sabores también es parte de nuestra vida como veganos, no porque lo echemos de menos. Claro, sino es porque nos hemos criado con eso y estamos acostumbrados, y es algo muy difícil de quitarse de encima, ¿no? Es como o que a lo mejor no quieres quitártelo de encima. Es muy simple. Con lo que estás cocinando genera sufrimiento animal, no, pues ya está, haz lo que quieras, para mí es válido. O sea, si lo que quieres hacer es construir un cerdo hecho de seitán para que parezca un cerdo y estar tú más integrado en una barbacoa, pues yo qué sé, es que es tu movida. Yo es que no soy muy amigo de comer nuggets veganos y esas cosas. Me parece un poco guarrada, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando lo como y no me... Siempre hay alguien que dice, ay, pues mira, tan vegano que eres y estás comiendo nuggets. Y es de, bueno, es que el problema no es que yo esté comiendo esto, el problema es que tú estás matando a un animal para comértelo. Claro. Es así, para mí es así de simple. Es que también, vuelvo a la mandrágora, vino un chaval diciendo, yo era vegetariano, pero llegué a la conclusión de que para comerme un seitán con sabor a chorizo, pues me como un chorizo de verdad. Y es de, ah, vale, pues, ole tú. Y si pasara por en ese momento un cerdo, pues como mínimo te mordería los huevos, ¿no? O sea, es que me pareció muy muy absurdo, ¿no? El hecho de, pues para eso me como un chorizo, ¿no? Es que un chori vegano, lo que tiene detrás no es lo mismo que un chorizo, de verdad. Claro. Es muy simple. Y yo es muy simple. Ya, y ese es el punto. Y la última... Ah, bueno, ¿querías decir algo más? Bueno, y la última pregunta que vamos... Que bueno, que en el Facebook podéis ponernos más preguntas y podemos comentarlas en otro programa. Pero bueno, la última cosa... Y esto sí que es absurdo total, pero que yo lo he oído miles de veces en mi vida, es lo de, si estuvieras en una isla desierta y solo hubiera un cerdo, acabarías comiéndotelo. Que el otro día hoy leímos una respuesta muy graciosa en un foro que decía, a mí lo que más me interesa de todo esto es la cadena de acontecimientos que me lleva a estar en una isla desierta con un cerdo. Claro, eso sería muy curioso de analizar. Entonces, básicamente no hay respuesta a esta cosa, porque simplemente es la típica pregunta que simplemente se hace para, no sé, pues para ponerte en situaciones límites que son improbables, o sea, improbables no, que van a ser imposibles. Entonces, ¿ese mundo realmente va a existir? No se va a dar esa situación. La situación que sí se da es que tú no estás en una isla, tú estás en un supermercado y eliges lo que comprar. Entonces, que en un debate se habló esto, un chaval dijo que yo, en una situación súper límite, encima imaginaria y totalmente absurda, imagínate que elijo comerlo, si en esa situación súper absurda tengo como esa incoherencia, ya significa que todo lo que pienso, toda mi ideología y todo eso ya no sirve, pues no, si te basas en que el veganismo no sirve porque yo en una situación tan extrema no sabría cómo actuar, pues no, no tiene sentido, vamos. Es que no sé si me estoy explicando bien. Ya, yo creo que... O sea, como que por ponerme en esa situación tan, tan extrema y buscando ahí la respuesta, si no la tengo, eso significa que el veganismo no tiene sentido, pues no. Lo que se está oyendo todo el rato es la calle. Vale. Y tenemos una hora al lado. Y bueno, eso también tiene mucha relación con que hay veces que me han dicho, si tuvieras que tirar por un barranco a un bebé o a un perro, ¿a quién tirarías? Pues volvemos a lo de siempre. No me vengas con estas historias porque es que no tienen ningún sentido. Y segundo, pues depende si al bebé lo conozco o no, y depende si es mi perro o no es mi perro. Y ya está, yo siempre digo eso. Porque considero que estas preguntas no me las estás haciendo porque te interese lo que yo estoy haciendo. Sí, claro. Y también, no sé, para mí la diferencia es entre plantear un escenario real y diario, que es un escenario en el que tenemos la posibilidad de elección diariamente en nuestras vidas, y un escenario muy extremo e improbable de supervivencia estricta en que no sabemos. Yo personalmente lo que digo es... no sé lo que haría en esa isla donde nunca me encontraré, donde nunca llegaré con ese cerdo. Y realmente no lo sé, porque la pregunta que yo me hago es, vale, se trata de supervivencia. Aún así no estoy del todo segura que podría llegar al punto de encararme ese cerdo, matarlo, descuartizarlo, limpiarlo, cocinarlo y comérmelo, ¿no? Porque realmente creo que, o sea, el punto es esto. ¿Se podría hacer? ¿Podría hacerlo? No estoy segura. Y no estoy segura que tampoco una persona que come carne, que está acostumbrada a ir a comprarla ya muerta, descuartizada y limpia en un envuelto de plástico en el supermercado, de que no estoy segura que ni una persona que come carne que hace eso sería preparada, estaría preparada para encararse con ese cerdo y matarlo. Entonces, ¿qué haría? Pues no lo sé. Lo que sé es que ahora no me encuentro en esa situación. No creo que sea una respuesta, o sea, una pregunta del todo digna de tener una respuesta seria. Entonces, me ocupo de mi presente y de mi día a día, no de ese, de esa perspectiva improbable. Y bueno, ahora vamos a decir unas páginas web donde hay un montón de información sobre nutrición, recetas, a nivel político también algunas, todo esto, porque dan muchos recursos a la hora de dar los primeros pasos al veganismo, y ver que, pues, que no es tan difícil ni es ningún trauma, todo lo contrario. Claro. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar por internet? Podemos encontrar en la web, hay un par de sitios, un par de web, perdón, interesantes, que tienen todo tipo de información, tanto sobre cómo funciona la industria como sobre información sobre alimentación y todo esto, que algunas son acabemosconelespecismo.com, luego provegan.info, y también la web de la Unión Vegetariana, donde podéis encontrar todo tipo de información sobre la alimentación. También hay forovegetariano.org y haztevegetariano.com, y aquí, lo repetimos, podéis encontrar cualquier tipo de información, imágenes, vídeo. En la web de Acabemos con el Especismo también hay enlaces a otros recursos, que sean audiolibros, PDFs, otras webs, y ahí podéis encontrar mucha información. Por lo que tiene que ver más estrictamente con la comida y con recetas veganas y todo esto, hay páginas como recetasveganas.blogspot.com.es, otra web que se llama Begin Vegan Vegan, y en Facebook Veganos y Vegetarianos de Valencia, para las personas que nos escuchan que son de la ciudad de Valencia. Y también una página que encontramos en el Facebook que nos resultó muy graciosa y por ciertos aspectos muy afín, que pero es en inglés, entonces para quien hable, lea o escriba inglés, puede ser muy útil. Se llama Naked Vegan Cooking, que es una página de un grupo de, creo que es de Australia, en el que hacen recetas desnudos y abogan para la liberación, para una lucha que sea positiva hacia los cuerpos, tanto humanos como animales. Entonces es muy divertido y son muy afines. Luego también tenemos aquí un listado de libros por si alguien que nos escucha quiere ir leyendo cositas. Si quieres decirlo tú, Jordi. Bueno, estos libros son de la editorial 824, que podéis poner 824ediciones.org y ahí están todos los libros, pero los que más nos han gustado es el de en ese sitio maldito donde reina la tristeza, que está escrito por la Asamblea Antiespecista de Madrid, que a mí me gusta mucho porque es todo el rato una comparativa entre las prisiones penitenciarias de humanos y los mataderos, de cómo están construidos, de cómo las dinámicas que se, ¿no?, como una similitud. Y luego está Veganismo, de la teoría a la acción, de Salvador Cotelo, y Por encima de su cadáver, de Bob Torres. No es casualidad que estos libros estén aquí en el Ateneo, en la biblioteca, que podéis venir a cogerlos, y vamos, que están muy bien. Otro libro que a mí me sirvió de mucho, que de hecho fue uno de los impulsos más fuertes para mí para hacerme vegana, es Comer animales, de Jonathan Safran-Foer, que ya está traducido desde el 2011 al castellano. He de decir que que ese libro aposta más por un consumo ético y un consumo responsable, lo cual no fue mi misma conclusión cuando yo acabé de leerlo, porque mi conclusión después de leer ese libro, informarme y ver vídeos, fue dejarme todo producto animal, o sea, nada de consumo ético ni mucho menos. Pero que puede ser un libro muy interesante a la hora de buscar informaciones sobre ese tipo de industria, que, bueno, está escrito con informaciones basadas mayoritariamente en la industria de Estados Unidos, pero que también son una forma de funcionar que está repetida en industrias cárnicas también aquí en el Estado español, también en el Estado italiano y en otros países de Europa y de Occidente en general. Entonces ahora vamos cerrando el debate de hoy, el tema de hoy sobre antiespecismo y veganismo. Vamos a poner dos canciones más del grupo del día, que es Bikini Kill. Vamos a poner la canción Liar en Suck My Left One. Queremos visibilizar que en la canción Liar la letra nos ha molado mucho. Y es una canción que habla de una violación, y hay una frase muy guapa que dice: comer carne, odiar los negros, pegar a tu maldita mujer, está todo conectado, es todo lo mismo, y tú puedes negar y vivir tu vida de negación, ¿no? Y creo que es una frase que nos ha gustado mucho porque visibiliza ahí las conexiones que hay entre diferentes luchas, en ese caso la lucha antiespecista, la lucha antirracista y la lucha feminista, antisexista. Y nada, ahí os dejamos con esas dos canciones y luego volvemos y hablamos de un caso de agresión a una compañera trans que ocurrió ya hace algunas semanas y que no hemos tenido el tiempo de tratar antes. Y luego ya estaremos con los saludos. Y vamos cerrando. Aquí tenéis Bikini Kill. You got your hands on my- my left one. Take one. Suck my left one! Hola, estamos aquí en Tofuria. Son las 13 y 17 minutos, o sea que vamos con más prisa que nadie. Vamos ahora a hablar de lo que pasó a nuestra compañera Verónica Arauzo y el pasado 28 de junio. Vamos a tomar un poco los datos del comunicado de la Asamblea Transmaricabollo del Sol, porque ocurrió en Madrid y nada. Y después de la lectura del Manifiesto del Orgullo Crítico, se recibió la noticia de que la compañera trans Verónica acababa de sufrir un acto de discriminación en la misma Plaza del Sol y en un hotel que se llama Hotel Roommate Oscar de la Plaza Vázquez de Mella. Verónica había intentado entrar en ese hotel para tomar una foto de la concentración desde la terraza y se le impidió el ingreso con el argumento de que no se podía, no estaba permitido entrar en el hotel disfrazado. Entonces lo que hizo la asamblea fue dirigirse inmediatamente al hotel, hacer un scratch pacífico en la puerta y nada, y denunciar esa agresión por parte de una empresa que se supone que es LGBTQ friendly y que realmente agredió a una compañera trans con la excusa de que iba disfrazado, que es un argumento súper transfobo, luego argumentando de que Verónica iba en un evidente estado de embriaguez, lo cual era mentira. Se decidió, decidieron retirar el premio que se iba a dar al dueño del hotel, que se llama, a ver si lo encuentro, Enrique Sarasola. Entonces COGAM decidió suspender cautelarmente la asignación de ese premio Triángulo para empresas amigables LGTB, lo cual no nos parece una medida del todo radical como quizás bueno, merecía es que ser. Ya el hecho de dar un premio a una empresa gay friendly nos da bastante igual, porque nuestra línea es criticar todo este capitalismo rosa con el cual no nos sentimos nada identificados, ¿no? Claro. Y Y nada, eso fue lo que pasó. Entonces una compañera trans, que además es una grande activista para los derechos de las trabajadoras sexuales y todo eso, le fue impedido el ingreso con el argumento de que había un improvisado dress code dentro del hotel, que realmente era un argumento súper transfobo de que iba disfrazado. Sí, de hecho ella pidió que le los papeles donde está escrito ese código de vestimenta y no se lo dieron tampoco, porque realmente no existe. Es un caso más de transfobia dentro del movimiento gay. Claro, o bueno, por parte de una empresa rosa, que dudo que sea parte del movimiento gay. Y nada, eso para solidarizarnos con Verónica y... Que le damos mucho ánimo y mucho apoyo, ¿no? Desde Tofuria. Claro, y nada, y condenar ese ataque transfobo por parte de una empresa que realmente además está lucrando con nuestra lucha. Así que pues nos dais mucho asco y espero que nadie más vuelva a pisar vuestro hotel de mierda. Y nada, todo nuestro apoyo. Y bueno, pues ya acaba el programa de hoy. Vamos a poner una canción con el tema del que hemos estado hablando, una canción antiespecista de unos cantautores que ya no cantan, ya no, bueno, acabó su proyecto, que son Caos Enso, que la canción se llama Animales y otros animales, y con esta canción pues os mandamos muchos besos, abrazos y nos vemos en el siguiente programa. Esta canción ya más tranquilita para acabar el programa. Y bueno, pues ya está. Hasta luego. Hasta luego. Ser un borrego. ¿Acaso preferiría ser un lechón? ¿Querrías que tus hijos fueran terneros? Que antes de probar la hierba probaran los hierros, sierras, ganchos y el fogón. Si te crees tan humano, ¿por qué eres tan animal? Te tratan tan bien porque tú tratas tan mal. Repasa el fundamento de tus derechas. Pregunta por las fuentes donde bebe la dignidad en general. filete en la bandeja no le puedes oír gritar. Come a niveles más bajos de la cadena.